A los hombres les gusta hablar de las mujeres. Así no tienen que hablar sobre sí mismos. ¿Cómo se explica que en los últimos 30 años ningún hombre haya producido un texto innovador sobre la masculinidad? Ellos son tan locuaces y tan competentes cuando se trata de disertar sobre las mujeres. ¿Cómo se explica ese silencio con respecto a sí mismos? Porque sabemos que cuanto más hablan, menos dicen sobre lo esencial, sobre lo que tienen realmente en la cabeza. ¿Quizás quieren que seamos ahora nosotras las que hablemos de ellos? Estoy leyendo la página 118 de un maravilloso libro que se llama La teoría King Kong, escrito por Virginie Despentes, una mujer francesa, feminista, una mujer que ha sido violada, una mujer que ha estado en la prostitución y que ha escrito un texto inmejorable sobre feminismo. Leo este texto como introducción a este espacio que le he llamado Machos, Varones y Maricones. Una conversación con hombres, no para hablar del mundo, de la historia, de la sociedad o de la revolución, sino para forzarlos a hablar sobre sí mismos, sobre sus pezones, sobre sus erecciones, sobre sus sensaciones, sobre sus sentimientos y sobre todo para preguntar ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, y en la charla de hoy de Machos, Varones y Maricones, estamos con Diego Aramburo, teatrista. Diego, quizás como vives en Cochabamba, no conoces el formato. Esta es una entrevista para hablar con hombres sobre hombres. Ya. No para hablar de la humanidad, la historia, la sociedad, las soluciones sí. que tienen en sus manos, sino para hablar de pezones, penes, lenguas y esas cosas. Entonces, bueno, a mí me interesa mucho que la gente sepa con quién estoy hablando. Entonces, uh-huh. te pediría que te presentes. Ya. Yo soy artista de larga trayectoria de hacer teatro, escena, pero un teatro más expandido, ¿no? Pensando el teatro como un... No solamente como hecho artístico, todo arte es político, todo arte está en diálogo con la polis. Creo que el teatro es uno de los artes que más conciencia tiene de su interacción directa con un equipo, un público quizá no amplio, no masivo, hay que decirlo, pero sí una interacción directa y que puede ser muy interpelativa. Es una palabra directa que se enuncia. Entonces, quizá por eso los artistas teatrales suelen ser bastante políticos o hacer obras bastante políticas. ¿En Bolivia? En Bolivia quizá no tan. En la Argentina hay una tradición bastante fuerte de teatro y política. Y si uno revisa históricamente, para bien y para mal, lo digo, ¿eh? Para bien y para mal, porque efectivamente hay mucho teatro que ha estado al servicio del status quo. Entonces, afirmando, hay mucho arte que es convertido en entretenimiento para difundir todo lo que se tiene establecido. Cuidado que entretenerse, ¿no? puede resultarse tan necesario como el agua. Estamos sí. con Diego Aramburo, sí. teatrista, pero no estamos para hablar de arte, de teatro, sino de penes, de pezones. Estamos en nuestro género Machos, Varones y Maricones. Diego, ¿cómo quieres presentarte como persona? Porque ves, ya vas a tu ego masculino, ¿no? Tú presentas el teatro porque tú representas el teatro. No eres capaz de decir ni cuántos años tienes, ni siquiera, por lo menos, aunque sea tu peso, cualquier cosa más humana, más pequeña. Estos egos masculinos que vienen a Machos, Varones y Maricones son de verdad patéticos y me envenenan el hígado. Diego, no te voy a pasar, por favor, no te voy envenenes. A pasar mi factura de la clínica. De la clínica. ¿Quién eres tú? Yo, a ver, estoy poco habituado a hablar de los asuntos privados y ese es precisamente quizá el momento en el que me encuentro, resquebrajando eso. Yo como persona tengo 46 años. ¿Cuánto pesas? 52. No peso mucho, porque tampoco soy muy grande, ¿no? ¿Qué altura tienes? Unos 55. Voy a tener que ir a esas preguntitas así bien básicas. ¿Eres hijo? ¿Eres hermano? ¿Eres padre? ¿Eres novio? ¿Eres chulla? ¿Eres marica? Hijo sin duda, no habría yo si no bueno, fuera pero hijo. Bueno, puede ser huérfano. Sí, también, muy chico perdí a mi padre en un duelo largo. No, porque a los 4 me enteré que él iba a morir accidentalmente. Un amiguito de la casa viene y seguramente lo escuchó de sus papás. Le dice a las personas, me dice a mí, ¿no? Ah, tu papá se va a morir. Y claro, yo voy a preguntar, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? A ver cómo es esto. Y me explicaron, mis padres eran, mi madre era una persona que tenía un enfoque muy práctico. Tiene un enfoque muy práctico de las cosas, entonces directamente me dijo, esto va a ser así, tiene una enfermedad, se supone que iba a morir muy pronto, pero aguantó hasta mis 17. Entonces provengo de un duelo bastante largo, un duelo de esperar una muerte que vendrá. Sí, y todas las demás personas en la casa son mujeres, mi madre, mujeres, tengo dos hermanas, y de niño yo también consideraba, yo soy mujer también. Yo quería ir con mandil, al cole, etcétera, ¿no? No me dejaron, me rectificaron hacia mi masculinidad. Bueno, pero uno siempre puede revelarse. Ya, por fin hemos logrado que este señor hable de sí mismo, aunque nos diga las cosas más básicas del mundo. Bueno, estamos con Diego Aramburo. Para la referencia pública, ¿qué obra tuya para que la gente, porque todavía no tenemos canal de televisión, algún día tomaremos el canal estatal? Pero no es todavía, ¿no? Para que la gente sepa tu referencia pública, ¿qué obra, cómo la gente sabe con quién estoy hablando? Eso es lo que ya había dicho al principio, ¿no? O sea, hay mucha obra, siempre crítica. Yo creo que el rol del arte, ahí vuelvo al arte. ¿No puedes decir un nombre de una obra? Yo soy el Chapulín Colorado que me ven todos los días. ¿No puedes decir una cosa así, chiquita? A ver, dos obras de referencia últimamente. Yo creé y dirigí para Teatro de los Andes el Hamlet de los Andes. Y con mi compañía, una de las que más se ha movido es el Romeo y Julieta. Son dos adaptaciones de Shakespeare a nuestra realidad. Después escribo también, obviamente. La última de las obras que estrené, esto fue en Santa Cruz, se llama Pornografía. Perfecto. Bueno, ahora sí ya sabemos más o menos quién siempre es este joven. Ahora, bueno, lo que sucede es que tú has anunciado tu cambio. ¿Podrías explicar, así también cortito, no seas así tipo Evo, tipo Álvaro, demagogo, cortito, concreto, este cambio de género que has anunciado, que has publicitado, que has promocionado mediáticamente? A ver, hay que resumir una historia medio larga en realidad. Yo por cuestiones absolutamente personales, en determinado momento, cuando salió esta ley, dije, de repente eso es algo para mí. De repente esto me convoca a mí en varios sentidos, en el diálogo que tengo con mi hija, en el diálogo que tengo conmigo mismo, con el arte, quizá hay que empezar por ahí. Conmigo mismo, uno, con el arte, dos, y con mi hija, es más grande que esos dos, pero fue el tercero cronológicamente, el tercer pensamiento. Porque yo tengo mucha contradicción con esto de establecerse en una casilla y entender el género de forma simplemente binaria. Eso se ve en mis obras. A ver, ahora, mostrame tu carnet de identidad. No ha salido, pues. ¿No ha salido? No, cuéntame cómo ha sido eso. ¿Has ido y te has inscrito en tu carnet como mujer? Claro, he hecho el proceso en el CERESI, ya tengo el acta de nacimiento dice sexo femenino, dice género femenino. ¿Te has hecho femenino. Hacer el test psicológico? Sí. ¿Quién te lo ha hecho? Me lo han hecho en Sucre, un psicólogo que se llama Jorge Paravicini. ¿Ya? ¿No? Ha declarado que sabes lo que estás haciendo, que estás haciendo apto. Me he hecho mi test de personalidad, de IQ y de proyección. Este joven... o no tan joven, Diego Aramburo, no se ha rapado la barba, no se ha rapado los bigotes, no ha cambiado de forma de vestir, no, y probablemente no ha cambiado de forma de comportarse tampoco. Entonces, ¿qué has cambiado? Porque parece un cambio muy banal, el que has hecho, ¿no? O sea, ese tipo todopoderoso, este hijito de Dios, puede hasta hacer eso, porque como el teatro simula todo, un día actúas de Dios, al otro día actúas de Judas, y al otro día de Jesucristo, y al otro día de Bolívar, ¿no? Y hoy estás actuando también de Dios todopoderoso. Ya, hay que entender que el teatro ha tenido muchas etapas. Efectivamente, hay una comprensión del teatro que es simplemente... A ver, perdón, me pongo en ¿es rol. Un acto teatral? No, pues. Ya, explícame, no eso. Me interesa hablar de teatro. Pero discúlpame, hay que entender eso. No, pero no estoy hablando de teatro. Pero la vida tiene una teatralidad. Exacto. La vida tiene una teatralidad. Sí. Diego, si no es un acto de teatro, ¿qué personal. Diablos has hecho y qué implica para ti? En cortito, en directo, en intenso. Es intenso. Porque la radio es eso. Ya, sí, para mí... Al menos radio deseo. Para mí es empezar un proceso en el que me empiezo a resquebrajar, empiezo a resquebrajar hábitos, precisamente los que mencionas. Hábitos que yo sé que implican privilegios desde la masculinidad. ¿Cuáles? ¿No? Por ejemplo, cinco. Un ejemplo muy concreto, el momento que yo empiezo a decir, a partir de ahora... Me ejerzo en femenino, me empiezo a enunciar en femenino, a partir de mi carnet me empiezo a enunciar en femenino. Hay todo un grupo cercano que empieza a hacerse la burla de mí. ¿Aquí no te has enunciado en femenino? No, todavía no tengo el carnet puesto. Bueno, pero el carnet es un pedazo de plástico. Sí, efectivamente, pero estamos hechos de hitos y de ritos. Los artistas seguramente más, ¿no? Uno empieza a ponerse en juego, empieza a bueno, ser entonces, sujeto de burlas. ¿Qué hábitos? Uno. No, pobrecito, discúlpame, no me conmueves. No se trata de conmover. Primer tema, te enuncias en femenino. Uh-huh. Es un hombre que se enuncia en femenino. Sí. Qué favor que nos hacen a las mujeres. No es para hacer un favor a las mujeres. La sociedad entera se ríe de nosotras cuando se... Pareces mujer así, ¿no? Cuando se le dice a un hombre. Es absolutamente cierto. Sí. Este señor nos está haciendo el favor de enunciarse en femenino. No les estoy haciendo el favor. Ya. ¿Qué otros hábitos? No, por ejemplo, el diálogo con mi hija para mí es absolutamente importante. Yo vengo hablando precisamente de todo lo que dices, ¿no? Que ella no sienta que hay estos desequilibrios que existen. En realidad, que ella se posicione frente a los desequilibrios que existen, pero... Pero ella hablará por sí misma. Ella hablará por sí misma, pero ella está en un diálogo conmigo. ¿Cuáles son los hábitos? Estamos hablando de ti. Sí. Estamos hablando de ti. Los hombres no saben hacer eso. Discúlpame, ya que no me pides que te enuncie como mujer, eres un hombre-mujer a partir de ahora, legalmente eres un hombre todopoderoso que hasta se puede denominar mujer tan solo por salvar a las de abajo. No, yo no estoy salvando a nadie. Porque a mí no me estás salvando. No, y a mí tampoco. ¿Cuáles son los otros cuatro hábitos que has...? Solo te he pedido cinco hábitos. No te veo para nada en crisis. No. Yo soy una tipa de sentir, yo soy pura piel. Vos ríete de mí, pero yo te siento así, así es. Bueno, tú me has pedido intensidad, ¿no? Yo entonces, te he pedido intensidad, yo no te siento en crisis. Yo no te siento en crisis. Bueno, estamos con Diego Aramburo. Sí. Que está sacando su carnet, no ha salido todavía, no se preocupen, es normal en la burocracia boliviana, no sabes lo que ha costado esta ley de identidad de género, que es un bodrio. Tanto que permite hacer un acto teatral, pero no permite hacer un acto existencial. ¿Este es un acto teatral o es un acto existencial? No, es un acto existencial, que toma, es un proceso, entonces, no un acto. ¿En qué más afecta tu existencia? El primero, nombrarte en mujer, pero yo... Por ejemplo, hago eso en mis conferencias, a los hombres les digo mujeres, juego, y es un juego, yo sé que es un juego. Igual se sienten agredidos, pero es un juego. Sí. No es ese aspecto suficientemente profundo. Ese aspecto a mí me parece importante. No es suficientemente importante. Profundo. Sí. No es suficientemente profundo, pero esa provocación me parece lanzar una piedrita en el agua que ojalá genere onditas, ¿no? Y ojalá las ondas sean mayores. Bueno, ¿qué otros cuatro hábitos? Todavía estoy aquí con mi dedo ya macurca. Cuatro hábitos más. No, hay hechos, hay 20,000 hechos. No, que cuatro. Cuatro hábitos que has cambiado. Hábitos que voy empezando a cambiar. Estoy en proceso, ¿no? Estoy en proceso. Una cosa es precisamente el diálogo. Yo estoy abriendo... es difícil, esto parece muy sencillo, pero abrirse a la otredad es fuerte, es fuerte. No estamos habituados a abrirnos a la otredad. No, es un ejercicio. No, pero háblame de hábitos, no me hables de otredad. Háblame de ti, no me hables del otro. Pero yo te háblame estoy hablando de mí. Ti. Yo te estoy hablando de a mí. A ver, me has dicho un hábito. Sí. Te faltan cuatro, joven. No, te he dicho dos. ¿Por qué descalificas ese segundo como es hábito? ¿Cuál es el segundo? ¿No? El diálogo, el hecho del diálogo. No, eso no tiene nada que ver con un hábito. Hábito. ¿Quieres que te diga que dejo de fumar, así? Esos son hábitos. Que dejas de tener erecciones, por ejemplo. ¿Y por qué tendría que dejar de tenerlas? Que dejas de tener erecciones, por ejemplo, podría ser. No te digo que tienes que dejar de tenerlas. Pero, es decir, estamos hablando de otros niveles. ¿Qué otro...? Si no los hay, pasamos al siguiente tema, porque a la siguiente pregunta, porque a mí me interesa hacer dinámica, ¿sí? Porque sé que mi gente que me escucha ya sabe que aquí vamos con mucha... Que este es un juego muy fuerte, ¿no? Ajá. El que hago yo. ¿Tienes otros cuatro hábitos capaz? ¿Eres capaz de nombrar otros cuatro hábitos o no siempre joven? No, pasemos a la siguiente. Ya. ¿Por qué lo haces? Pues ya te he empezado a explicar eso. A mí me interesa... generar diálogos distintos, bueno, para empezar con es mi hija, muy para aburrido, continuar es muy con falso, la sociedad. Es muy vacío. No creo que Diego, sea falso. No creo que sea falso. Yo creo que es muy gusta? Fácil de tu parte yo descalificar. Yo creo que es un juego hacer Dios todopoderoso. Eres un Dios todopoderoso, no, yo creo creador que... del cielo y de la tierra, que puede crear y recrear lo que se le antoja sin que eso le afecte realmente. Porque si no has podido mencionar otros cuatro hábitos, que no es mucho decir... No, te puedo nombrar otros hábitos. ¿En qué te afecta? ¿En qué te afecta entonces? Te había empezado a decir, lo que pasa es que... ¿En qué te afecta? Pero tienes que dejar conversar, ¿no ve? ¿En qué te afecta? A mí me afecta, por ejemplo, la forma de hacer teatro. Yo me estoy poniendo en cuestión... estoy poniendo en cuestión hábitos profesionales en ese caso, estoy empezando a trabajar desde el lado personal, desde el lado sensible personal, que es algo que normalmente yo no hago, nunca he hecho con mi teatro, y mi teatro siempre ha sido más intelectual, abordar obras, conceptos y demás, para generar un discurso interesante, político, crítico en relación a la sociedad, pero sin ponerme mucho en juego yo. Entonces, para mí, este es un cambio de hábito y profundo. Empezar a enunciar, generar la narrativa de lo que se enuncia en la escena desde un yo en crisis. Puede que tú no veas la crisis, yo me siento en crisis. Ya. Bueno, estamos con Diego Aramburo, teatrista. Está tramitando su carnet de identidad donde diga mujer en lugar de hombre. Uh-huh. Ese es el cambio que está haciendo. Y yo quiero indagar por qué. ¿Y si es un cambio banal o es un cambio profundo? Diego, ¿qué abandonas de tu condición de hombre haciendo ese cambio? Se abandona bastantes cosas. Hay lugares. Dime cinco, porque no necesito mágico, que me digas tu número cinco. Mágico. O si quieres tres, pero sí. Así, lo que quiero es ¡cla! Sí, no, primero, en las mesas de debate famosas de teatro, a mí ya me han empezado a decir, vienen las burlas. ¿No? Primer cosa que empieza a suceder a partir de mi cambio de género a nivel profesional. Luego, a nivel profesional, hay lugares esto lo donde... vas a revertir a tu favor, y eso te aseguro. Y lo vas a revertir como hombrecito. Lo vas a revertir a tu favor. A mí no me cuentes que, ay, se burlan de mí. O sea, no sé si logre revertirlo, yo no sé. Yo estoy segura que vas a revertir a tu favor. Tú puedes ver el futuro, yo no. Yo tengo mi bola de cristal, ¿no lo ves? Me parece muy bien, me parece muy bien. Es fantástico. No, eso está bien. No, pero yo creo que empezar a pisar un terreno que no sea el terreno de siempre es un paso hacia algo. Yo creo que es la posibilidad de pisar un terreno no firme es ponerse preguntas. Y eso a mí me parece saludable, me parece importante, me parece el terreno ganado. ¿Cuáles son esas preguntas? ¿No? Para mí todas las preguntas del mundo, ¿por qué? Esta pregunta ya es vieja en mí, o sea, ¿por qué nazco con privilegios? ¿Por qué tengo privilegios ganados? Simplemente por el hecho de tener un pene, como bien has empezado diciendo tú. ¿Por qué se me cita, y esta obra implica un diálogo, este gesto vital en realidad, implica diálogos con muchas personas desde el activismo, desde el pensamiento, y obviamente compañeras y compañeros del teatro también, y hablando con, sobre todo, las directoras, me dicen, ¿te has dado cuenta que si tú, director hombre, dices una cosa, va a haber una repercusión distinta. Es que distinta. Tú no estás abandonando tu condición masculina. Pero déjame Vas iniciar. Vas a tener que ir déjame, con tu carnet así colgado del cuello como un perrito. Y ese es el lado de comunicación. Sí. No, o sea, si quieren invitarme, van a tener que invitar a la directora Diego Aramburu y no al director Diego Aramburu. Lo que implicará una primer Pero cara como la que acabas de hacer. Bueno, ¿no ve? No, sí. ¿Sabes qué cara he hecho? O sea, a mí me emputa la banalización de lo que es. Yo sí considero que esto es importante. Yo también. Por si acaso. No, yo también. Esto yo también lo vengo haciendo hace 10 años. Me parece bien. ¿Ya? Bien, sí. Es decir, este encuentro con los hombres. Y esta ausencia de respuesta y esta banalización me emputa. No tengo una palabra más cordial para la audiencia. Ya. Ahora, Diego, sí. ¿Qué estás abandonando? ¿Qué estás abandonando de tu condición de hombre? Que en lugar de decir director de teatro, digan directora de teatro. Ajá. ¿Qué más? No, ya me imagino que si hay una mesa de discusión de directores y directoras de teatro, tú vas a coger como director de teatro el espacio de una directora de teatro no, y va a haber una mujer menos en la discusión porque va a estar ahora Diego usando el espacio de una mujer que se llame Juana. Pucha mía. Para nada. No, el otro día... perder otro algo día. Sería... Inviten a una mujer exacto. y no me inviten a mí. Sí. Eso sería sí. perder algo. Pues sí. Eso no lo has dicho tú. Eso lo he dicho yo. No, pero son cosas que se empiezan a hacer, que son parte del proceso, ¿no? Ahora, muy a propósito de lo que dices, puedo hacerte una pero pregunta. Pero no, ¿puedo jugar esto es dinámico. Tú pelea conmigo. No, yo converso. Yo soy una mujer que creo en el conflicto. Ya, donde no hay conflicto, fantástico. No hay calor. Fantástico. No, el otro día conversaba con un amigo sobre este tema precisamente y me decía, el momento que Beatriz Paul Preciado se ha hecho su cambio de identidad hacia masculino, se ha perdido algo. ¿Tú también crees eso? ¿Hay algo de razón en esto? Y también hay algo discutible que a mí me parece muy interesante, que tiene que ver con la reflexión que yo estoy siguiendo. Me gustaría escuchar tu opinión al respecto. No, es que esta no es una entrevista para hacer grandes dislates. Paul Preciado, uh-huh. a quien conozco, aprecio de forma muy directa, uh-huh. ha hecho un proceso existencial profundo que le ha costado mucho. No soy yo para decir qué le ha costado, pero es sin duda un proceso existencial. Yo dudo de que el tuyo sea un proceso existencial. Ahora, tú tienes aunque derecho a dudar, supuestamente, claro, no, es que yo vivo para dudar, yo respiro y dudo. Me es parece decir, fantástico. Estamos con Diego Aramburu, teatrista, es la forma como él se ha presentado ante mí. Diego, ¿no te gusta ser hombre? No me gusta corresponder con el constructo que se tiene de hombre, menos de hombre boliviano. Yo creo que esa es una cosa preciosa. Ese es el principio de todo. No te gusta ser un hombre y menos boliviano. Ahora sí, desglósame eso. ¿Cómo es un hombre boliviano? Infelizmente, no voy a hablar por todos porque habrá excepciones, gracias a Dios. Pero gracias a Dios, seguro que no. Porque gracias a Dios, tú te sientes Dios. Gracias a Dios, tú te sientes Dios. Tienes absoluta razón. Gracias a Dios, yo estoy frente a Dios. Yo aquí en Machos, Varones y Maricones entrevisto a dioses. Dioses que lo pueden todo. No. Pero que no saben dónde están sus pezones. Así nomás es. No, esa es absolutamente una cosa que tienes razón. Ese es este tipo de instantes es por lo que yo estoy haciendo este proceso personal y también abierto a los demás. ¿Por qué? ¿Cómo es un hombre boliviano? Y luego me vas a explicar por qué no quieres ser un hombre. ¿Qué te desagrada? ¿Qué te molesta? ¿Qué te indispone? Me indispone que tenga la última palabra. Para empezar, la última palabra en la casa. ¿Pero tú sigues teniéndola? No, para nada. No te creo. Tú tienes la última palabra en esta entrevista y la vas a tener. Y eso me parece bien. Bueno, a mí me interesa tres porotos que te parezca bien o mal. No, a mí me interesa que me parezca bien. Pero obviamente. A ver, ¿te molesta que los hombres tengan la última palabra? ¿Qué más te molesta? No, que esté dado por sentado que tienen la última palabra. Porque alguna vez pueden tener la última palabra, ok. Como cualquier persona. ¿Pueden tener la última cualquier palabra? Persona. El asunto de que sea un privilegio masculino me molesta, ¿no? Me molesta el hecho de que durante tanto tiempo esto se haya visto reflejado en que el apellido sea paterno y sigue estando reflejado, a pesar de que la ley avanzó un poco en eso. La mayor parte de las familias son patriarcales, nombre de papá que se está reflejando. ¿Por qué etcétera, te molesta etcétera. Eso? Me molesta porque termina reflejando toda una institución, una cultura que refiere a lo que decías tú misma. Dios es hombre, la cabeza de familia es hombre. Además, subraya el poder del padre, que es un tipo que no hace nada por ese poder. O sea, a ver... Que lo recibe, que lo recibe dado, que lo recibe dado por una cuestión cultural. Te molesta el apellido paterno. A ver, te molesta la última palabra, te molesta el apellido paterno. Me has dicho dos cosas. ¿Qué más te molesta? Me molesta... Ajá, aquí vamos a incluso cuestiones arquitectónicas, ¿no? Me molesta que la sociedad, la urbe, esté dada a través de espacios para el hombre. ¿Cómo cuáles? Las canchas de fútbol, por ejemplo, ¿no? Que podría muy bien ser... Pero las mujeres las hemos tomado... Por suerte se viene dando. No es, ¿no?, por suerte, por lucha, rebeldía, por lucha, por rebelión. Correcto, correcto, correcto. Y se viene dando un proceso hacia eso, pero todavía en la cabeza general... y en la Champions League, en la televisión lo vemos, este viene siendo un espacio prioritariamente masculino, ¿no? Bien, los espacios sociales se los toman los hombres. ¿Qué más? Sí. Me has mencionado tres. ¿Qué más no te gusta de ser hombre? Culturalmente el hombre tiene demasiadas libertades, ya vamos a hablar a nivel de comportamiento y pareja, que no le permite a la mujer, ¿no? Ahí hay un desequilibrio absoluto. Caso concreto, viernes de soltero. ¿No? Viernes soltero es una institución absolutamente bien recibida. Pero bastante caduca. Caduca, pero todavía sigue bastante existiendo. Bastante caduca. Es decir, las mujeres hemos tomado la noche, las mujeres hemos tomado las reuniones entre mujeres. Mira, pensá tú lo que es el martes de comadres. Es un fenómeno brutal. Otra cosa es que te violen, que te persigan, que te roben. Sí, totalmente. Pero las mujeres no hemos renunciado a... Salir hiperescotadas a hacer, digamos, a hacer un acto de fiesta, ¿no? Sí, no, y en ese punto hay otra cosa que también puedo mencionar muy concretamente que me molesta. Me molesta, y me sigue haciendo eco hasta ahora, aquella declaración de las mujeres que aprendan a comportarse para que no las violen, de era diputado, creo, Zavala. Bueno, pero tú, sí, tú senador, porque es por Cochabamba. Hace tiempo no vivo en Cochabamba. Pero Diego, sí. Lo que yo no entiendo es, yo esto sí que te he entendido. Estas últimas minutos, sí, te he entendido. Ahora, yo no entiendo por qué, si te disgusta ser hombre en esos términos, no, y eres teatrero, el inventor del sujeto, no eres capaz de inventar otro hombre. Y agarras y te vienes a decir, soy mujer, cometiendo el acto de traición a lo que no te gusta, que es, soy tan todopoderoso que puedo jugar a lo que me da la gana, menos interpelarme en serio. O sea, yo creo que es más difícil inventar otro hombre que decir, soy mujer. Ahora, ahí viene una explicación. Yo, como buen teatrero, actualmente no sé, eso hay que poner en cuestión... necesito pasar por un ritual en una obra de teatro, esto equivaldría al estreno, qué sé yo, que me permita decir, ok, voy a concentrarme, voy a enfocarme en esta nueva etapa, en esta nueva situación. ¿Y por qué no puedes inventar otro ritual menos usufructuador, menos que refleje menos ese hábitus todopoderoso del machito? ¿Qué es lo que estás haciendo? Tú estás ejerciendo de Dios todopoderoso con este rito. No estás haciendo un rito de vulnerabilidad. Al mismo tiempo, yo estoy tomando el instrumento legal que está a disposición para yo ser un hombre que no soy hombre. Y hablábamos de la ley binaria. La ley dice, ok, de hombre a mujer, pero ese es un error en la Constitución para mí. No me hables de las teorías. Pero es que hay que hablar un poquito de eso. No, porque entre machos, varones y maricones es para hablar de penes y pezones. ¿Qué parte de tu cuerpo te gusta más? De mi cuerpo, mis manos. Definitivamente. Hacen muchas cositas. Qué lindo. Sí. Diego, ¿y qué piensas de tus genitales y de la genitalización de la masculinidad? Porque el problema es que la masculinidad está genitalizada. Nosotros tenemos un dibujo que es un hombre con el pene atado a un lingote de oro. Entonces, eso es la masculinidad boliviana. Y prácticamente nos han matado por ese dibujo, ¿no? Es un hombre genitalizado. ¿Cómo se puede desgenitalizar a ese hombre? ¿Cómo se puede liberar ese pene de ese lingote? Uy, esa es una excelente pregunta. hay que hacer todo un trabajo de educación. Pero haz hay pues que contigo. Hacer un trabajo de educación. Sí, precisamente por eso yo estoy empezando procesos personales. Pero este proceso que estás desatando es un proceso teatral muy banal. No, Diego, no lo creo. No, tú, ¿por qué no? Tú describes ¿por qué no eso. Lo es? ¿Ah? ¿Por qué no porque lo precisamente es? Yo estoy empezando un proceso personal. Primero, no es teatro. Hay que diferenciar, no es teatro, es pero un puede hecho ser que teatral. Podría, pero no es. Es un hecho que se sirve de elementos, así como Judith Butler se sirvió de elementos de la teoría artística para decir performatividad, y performatividad proviene del teatro. Bueno, ya de pobre, todas la formas. Gente que nos está escuchando, remítete a ti mismo. Me remito a mí mismo. A la Judith, pero me remito a mí mismo. Pero es que hay que hablar en ciertos términos que explican las cosas, ¿no? Asimismo. Yo te estoy pidiendo que te expliques. Sí. Tú. Yo me explico a mí mismo de esa forma. Es que yo no puedo separarme del pensamiento que tengo durante años. No, o sea, ¿cómo haría? Mira, ¿sabes qué? Solamente miro pasto, miro flores y todos miramos pasto y voy a hablar de eso. ¿Cómo se puede desgenitalizar un hombre? A través de procesos educativos. Eso es una no respuesta. A través de procesos educativos y a través de procesos no, no. culturales. No, pero y a través fíjate, de procesos pero es que eso es cinéticos. No, pero si es que no enfocas eso, no estás dando respuestas. Tú tienes que ponerte seria. Tienes que ponerte seria. O sea, está muy lindo que tengas el problema penes, maricas, maricones. ¿Cómo te puedes desgenitalizar? Es un proceso larguísimo porque estamos hablando de una cultura que hace que el hombre esté atado a su pene. Ya. ¿No desgenitalizar. Tú también estás atado sí, a tu pene. Ahora, si salgo a la calle, mira. Tu carnet, ¿te has desgenitalizado? No, porque es un proceso que empieza perfecto. Ahí. Empieza okay. ahí. Ese proceso es largo. Sí. Punto uno. Exacto. Punto dos. ¿Por qué más o menos intuyes qué pasa? Para mí. ¿Cómo pasa ese? ¿Cómo acontece? ¿Por qué elementos pasa? Quiero que le des tres pistas. Uh-huh. ¿Algún según yo, otro obviamente, loco por ahí? Yo. Obviamente. Sí, sí, sí. ¿A algún otro loco por ahí que se quiera sumar a esta idea de desgenitalizar? Ajá. Tú eres un hombre tan genitalizado como cualquier otro. Exacto, con yo carnet de esta cultura, mujer. Con ¿no? carnet de mujer. Sí. A partir de ahí, o sea, yo digo, un paso personal mío es ese. Habrá otros pasos personales que ojalá todo el mundo se anime a dar. ¿Cuál paso, pues? Empezar un proceso. Empezar un proceso de repensarse no solamente en masculino. No solamente, además, como una masculinidad no, absoluta. Digo, es que estás diciendo, ¿cómo se abre la puerta? Bueno, se saca la llave del bolsillo. Ya. Se dirige la llave hacia la cerradura. Pero no metes la llave en la cerradura. O sea, me estás respondiendo con una generalidad tan grande que nos quedamos en lo abstracto de lo abstracto. Yo quiero que concretices. Yo voy a ir concretizando a medida haces? Que se dé mi proceso. ¿Qué provoca en ti una erección? A partir del deseo se da una erección. ¿No tienes problemas de erección? Alguna vez los he tenido, sin duda. No, y para mí no hay problema con eso. O sea, es parte de la biología natural, ¿no? ¿Tú crees que una erección es un proceso biológico? Es psicológico, biológico y cultural, me parece, ¿ah? ¿Qué crees que provoca una erección en ese hombre boliviano que repudias? Infelizmente hay mucha cuestión de poder, de dominio que excita. ¿Y te pasa a ti? A mí seguramente me ha pasado varias veces, ¿no? Yo puedo decir que ha habido situaciones en las que me siento consiguiendo un algo que me excito. Ahora, eso no creo que sea exclusivamente masculino. Puede haber excitación en cualquier ser humano, masculino o femenino, que cuando está logrando algo, siente excitación, dada en forma de erección, de lubricación, en cualquier forma. Creo que situaciones de éxito pueden generar excitación y, por lo tanto, las consecuencias biológicas. Ahora, Diego, es la pregunta final. ¿Por qué crees que un hombre mata a una mujer? Que es una pregunta que la hago, es una pregunta ritual, porque espero el milagro de una respuesta. Hace años. Ya, no, yo creo, no creo causar milagros, pero sí me parece que un hombre mata a una mujer por absoluta frustración, absoluta debilidad, que quiere traducir en dominación, que quiere traducir en una afirmación de existo, y existo correspondiendo con esa idea que te decía a mí no me gusta, existo en el estado de poder. Cuando una mujer es asesinada por feminicidio, ¿tú te identificas con el victimador o con ella, con la muerta? Yo no, o sea, yo Nunca me he identificado en ninguno de los dos casos, pero sí empatizo totalmente con la situación que puede haber estado viviendo la muerta, porque ella ha estado en un estado de negación de esa... ¿La muerta de ese... te manda algún mensaje a ti? Sí. ¿Cuál es el mensaje que te manda? Cambien. Cambiemos. Bueno, gracias y suerte en tu proceso. Gracias a ti, gracias por esta conversación. Efectivamente, a mí es... Creo que esta conversación refleja mucho de lo que está pasando en mí. Me decías, no veo crisis. Sí, hay crisis. Respuestas, miles no tengo. Estoy poniendo un pie en un lugar absolutamente desconocido para mí. Y creo que eso es importante. Lo dejaremos ahí. No, ¿sabes llorar? Sé llorar, lloro bastante, por suerte.